El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Buena gente, especialmente las damas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos el zaguán a las corridas. ¿Cómo andan? Bien. Raro el tiempo, ¿no? Raro, una primavera medio. Parece invierno. Hoy parece un día de invierno, ¿no, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas ¿invierno? Noches. A mí ¿invierno? Se me da... ¿Qué hace? ¿En invierno andas con remera? Invierno. Sí, me da medio invierno. No sé por qué, che. No, para mí no. No, estuvo bárbaro. Bárbaro. Menos ayer. Ayer, hoy. Un calor de... Bueno, no se podía aguantar prácticamente, pero con la lluvia por lo menos refrescó un poquito. Lluvias torrenciales, las calles de Moreno eran un río, ¿no? Pero bueno. Nadaban, casi me sorbeteó el micrófono, ¿sí? Estamos tomando un juguito acá, Ariel, sorbete, un juguito de multifruta, porque había sed. ¿Cómo andan, che? ¿Qué es hoy? 14 de noviembre. Muy rico tu jugo, ¿eh? Distintos... Hay un evento muy particular que se está dando en este momento, calculo, que ya debe haber arrancado. La Vuelta de Viejas Locas, en el Estadio Vélez Arfiel. A partir de las 21 horas arrancaba el recital y estamos acá, y no pudimos ir. ¿Te ya parece? Alguien nos va a contar, nos vamos a enterar, ¿no? ¿Producción? ¿Nos vamos a enterar? Sí, ¿cómo que sí, no? Sí, alguien... ahora vamos a tener un llamado, vamos a ver si podemos sacar. Vamos a ver si hablamos con el Piti. Puede... Lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a ver si... ¿Vos querés si hablar no con el Piti? Si ¿querés no... hablar con el Piti? Si no contenta. Mira, justo la persona que está en el recital me está mandando un mensaje. A ver. Y dice, ¿no sabes qué quilombo que hay afuera? O hay problemas en la puerta de la cancha de Vélez, la policía se ve que se está poniendo peligrosa. Y me acaban de... justo, mirá, lo acabo de decir y me acaban de mandar mensajes. Vamos a ver si podemos tener una comunicación con esta persona para que nos diga cómo está el recital. Y bueno, espero que no golpeen a muchos. Hay un señor durmiendo ahí, ¿quién es? ¿Quién está? ¿Marvin? Vino temprano. Vino temprano, che. 21:05 de este sábado 14 de noviembre, donde el dato más particular del día, ¿cuál fue? Una decepción. Nuevamente. Una decepción, sí. Nuevamente. Yo hablaba con mi hija, que tiene 7 años, y me dice, ¿cómo va Argentina? ¿Está perdiendo? Digo, como siempre. No, como siempre no, ganó 2 veces, me dijo. Porque vio el de Perú y el de Uruguay. Bueno, pero... Vio la repetición del Mundial de 86. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Che, ¿te enteraste lo que pasa en Mar del Plata? ¿A vos que te gusta ir a veranear? La verdad que una cagada. Sí, más o menos así. Un estudio de la Universidad de Mar del Plata dice que hay muchas playas. Sí. Que están infectas. Sí, hay sobrevivientes, sí, no sé. No, son restos de comida que expulsa la gente. Y tenemos... ¿Qué problema, che? Porque la gente después se va de vacaciones. ¿Y a dónde va a ir? Si no es Mar del Plata. Generalmente la gente se va a Mar del Plata. Lo que pasa, estamos en la misma situación de que... Si vas ahí a disfrutar de eso... Ahora vas a profundizar un poco más, pero... Ir a disfrutar ese paisaje es lo mismo que ir a tirarse al riachuelo, che. Vamos, ¿no? Y sí, sería lo más, qué sé yo, no sé, Córdoba, se van para Córdoba, para mí que se van para Córdoba. Bueno, pero ¿qué tiene, a ver, qué hay en Mar del Plata? De desechos fecales están flotando en distintas playas de la costa argentina y ahí están tratando de defender la situación porque dicen que no, que es mentira, dicen que es mentira. Y obviamente ahora se vienen las vacaciones de verano. No, el caudal de gente, toda la cantidad de gente que viajan a la costa para pasar sus vacaciones van a tener que no redefinir sus destinos. Igual toda esta noticia que tiene que ver con la presencia de materia fecal flotando en las costas se va a tapar. Obviamente que se va a tapar, si no el pico turístico va a decaer un montón. Vamos a ver qué es lo que pasa para estas vacaciones. Y si la gente tiene como destino ir a Mar del Plata a veranear, a nadar en el agua o en lo que encuentre. No estamos haciendo mala fama. Además, van a jugar al submarino. ¿Jugás al submarino? ¿Viste? A ver quién aguantaba más abajo el agua, porque cuando querés salir te querés matar. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este verano, que donde Mar del Plata, bueno, está inundada de mierda, aparentemente. Bueno, Argentina ha perdido 2-1 con dos goles de Xavi Alonso. Uh-huh. Nos pegaron un paseo. Tiki Tiki. Hay una revista que se llama Tiki Tiki. ¿La viste? Es de España, me parece, la revista esa. Sí. Messi hizo un gol. ¿Después de cuánto hace que no hace un gol? Creo que el último gol que se le hizo fue a Venezuela. No sé. Más o menos. Y de penal. Lo gritó. Al principio, como que no lo quería gritar, ¿viste? Pero lo gritó tarde. Lo gritó, pero tarde. Lo gritó. ¿Qué pasó? Maradona, le dio miedo. 86. No me sé, hizo acordar a Verón. Cuando en el partido de Inglaterra. Pero bueno. Bilardo por ahí dijo que. Él tuvo problemas con Maradona antes del 86. ¿Y ahora lo dice? Muchas coincidencias, che. Muchas coincidencias, como en la publicidad del canal de deporte. Muchas coincidencias. Bueno, ¿crees en coincidencias? Por ahí, la varita mágica dice tuc y engancha un equipo como la gente, sacando a Colochini del lateral derecho. Heinze, nuevamente. Claro, igual si hablamos de redefinir algunos jugadores, hay que sí crear prácticamente un plantel nuevo. Vamos a ver qué está bien, fue un amistoso, ¿no? Se lo puede entender, pero también cómo jugó España. España no, juega, es increíble, es el mejor equipo de Europa, el que ganó la última Eurocopa, y es el único equipo que clasificó al Mundial habiendo ganado todos los partidos que se enfrentó contra distintas selecciones, si bien dicen que el grupo que le tocó era muy bueno, digamos. Ganaron todos los partidos, bueno. Parecía los campeonatos acá del CENUM, de fútbol. Sí, más o menos, donde sale campeón. 466-6559 es el número de teléfono de la radio. Y te podés comunicar, si querés, o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O te podés meter a www.fmmoreno.blogspot.com y ahí cliqueas, nunca me sale. Cliqueas, ahí está. Haces clic, en vivo, dice, y salimos en vivo para todo el mundo. Pues capaz que Xavi Alonso nos escucha. Puede ser, sí. Y nos manda un mensaje. Sí. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Buena gente, especialmente las damas. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. No se da cuenta, ella sigue su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro, y escucha lo que digo, y mira lo que digo. ¡Y que me maten! ¡Oh, hey! Y esa chacha va moviendo a la morocha, con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes, quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensortijado. Se va moviendo como un gato enjaulado, paso tranquilo que va de lado a lado. Y eran amores, esos amores, y eran amores, que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores, que no descansan. Cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Y que me mate! ¡Oh, oh! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad, que le diga del oído lo que tú quieras que tengas decidido. Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, perde también la vida. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. Y eran amores, esos amores, y eran amores, que no te cansan. Y eran amores, esos amores. La previa del sábado a la noche. Seguimos en El Zaguán, pasaron 13 minutos de las 9 de la noche y vamos a contarles algunas de las historias raras que pasan en el mundo, ¿no, Ariel? Mirá, viste que siempre se habla de, en el ambiente de la gastronomía, comidas afrodisíacas. Sí. ¿No? Son platos que por ahí llaman la atención, o no sé, alguien quiere experimentar por ahí, a ver qué se siente, si una comida es realmente afrodisíaca, a ver qué sensaciones te deja al momento de ingerir ese tipo de alimentos. Ajá. Un grupo de estudiantes de gastronomía en Colombia creó un postre afrodisíaco que es a base de maracuyá y Viagra. Ya de por sí dicen que maracuyá es una fruta afrodisíaca, ¿no? Que lo tienen como un emblema nacional o una fruta nacional por su poder, ¿no? Ajá. Estos estudiantes de gastronomía ya son estudiantes avanzados y lo que hicieron es presentarles a sus maestros la fórmula de este postre, ¿no? Y a la vez le hicieron probar a otros compañeros que sabían que tenía Viagra y otros que no sabían, pero los dos grupos sintieron lo mismo, ¿no? Se terminaron calentando entre ellos. Pero bueno. ¿Y cómo terminó? La idea es que había surgido este proyecto en un programa de alimentación para la tercera edad. Terminaron con este postre que lo que van a buscar es tratar de insertarlo al mercado, que sea un producto comercial. Que, por ejemplo, Ezequiel Montero puede ir al almacén y comprar su postrecito de Viagra y maracuyá. Ajá. Y se les y bueno, para. Se les para, cambia ese señal y se les para el corazón. Igual estos estudiantes estuvieron siempre acompañados por médicos y científicos para tener la proporción adecuada al momento de concebir este postre. Pero parece que, no sé, tuvo resultado. ¿Cuál es la idea del postre? ¿Antes era banana con dulce de leche y ahora? No, ahora, qué sé yo, ese Viagra y morder. Es como, qué sé yo, enterrarle una pastillita ahora de la banana y comerte la banana. Estamos todos locos. Mirá este es el que comprobó el postre, porque dice, desesperado por fornicar, llama por teléfono a urgencias. Un señor en Estados Unidos, de 29 años, llamó, estaba con esa línea hot, 0600, sí. Miau. Y se quedó sin crédito. Se quedó sin crédito en el celular y el chabón agarra y marcó 911. Marcó 911 y lo entendió una chica. Ya está, ahí. Esta es mi oportunidad. Lo una mina y ya está, se encendió de vuelta. Y arrancó de nuevo el tipo, empezó a decir un montón de cosas a la mina y la mina le cortaba. Le cortó en 4 ocasiones hasta que el tipo dejó de insistir, no le atendió más. No llamó más. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Y se hizo una denuncia acerca de esto. Y lo empezaron a buscar al tipo. Esto fue el sábado pasado. A ver, este ¿de miércoles, dónde venía la llamada? Este miércoles, claro. Y el miércoles pudieron conseguir saber dónde quedaba la casa de ese muchacho y lo llevaron detenido. Por decirle cosas obscenas a una señora, a una operadora, sí, de 911, que estaba para atenderte por si te cortaste, no por si, sí, te calentaste. Es como que, qué sé yo, te pongas a llamar al servicio, qué sé yo, el servicio de tu celular, de tu empresa de celular, ¿no? Y como, sí, no tenés con quién hablar, bueno, vas a tener que escuchar la voz de la que te atiende. ¿Viste que acá a veces te atienden cordobesas? Claro, pero generalmente llamás y te atiende una cordobesa uno no y llama caliente, sino que se calienta después la llamada. No, que es al depende. Revés. Las provoca. Bueno, ellos, pero ¿sí? él llamaba con la intención de que lo provoquen. Él provocar y recibir una respuesta provocativa. Pero bueno, no la consiguió. Así le fue. ¿Cómo habrá terminado, no? Y terminó con la macana. Mirá. Está en cana ahora. Le cayeron un grupo de milico con la macana y se la tuvo que aguantar. Había tanta calentura. Ahí está. Mira, hay mucha gente que no le gusta su nombre, ¿no? No sé quién tiene ese complejo. Algunos ya lo asumen, pero por ahí de cuando vas a la secundaria, cuando vas al primario, ¿no? Te cargan por tu nombre, te cargan por tu apellido o por apodo, lo que sea. Acá hay un chico de 19 años desocupado en Estados Unidos. Ajá. Que no era que no le gustaba su nombre era Calvin Goss, pero se cambió el nombre a cambio de $5,000 de base. O sea, hizo, ofertó eso en una página de internet, donde se hacen remates, tipo portales de remate. Sí. Y lo que ofreció fue eso, una base de $5,000 para cambiar su nombre. Y él supone que algún rico que no sabe ya qué hacer con la cantidad de dinero de la que dispone, dijo, bueno, va a pagar y yo legalmente voy a cambiar el nombre y voy a tener mi identificación, el nombre que quiera, el tipo que pague la oferta. Y bueno, dice que lo que dice en el posteo que hizo en internet, dice, el título lo dice todo. Me cambiaré el nombre a cualquier cosa y presentaré la documentación correspondiente cuando haya recibido el pago. Literalmente me pondré lo que sea, nombres corporativos, humor escatológico, letras al azar, lo que sea. ¿No? Lo que venga, le gustaba. Y vos, viste, a uno se le viene a la cabeza algunos nombres, no sé, alguna vez escuchaste un nombre, qué sé yo, Débora Meltroso, por ejemplo. No, es, Mónica son, Galindo. Ah, mirá, son nombres compuestos que, qué sé yo. Que tiene una cosa así media subjetiva, pero no tiene nada que ver, son personas normales, como todas. Bueno, lo que no va a aceptar son insultos, pero hasta Ronald McDonald, cosas así, se lo hace esos platos. En Uruguay antes, bueno, agarré un diario un día, miro y mostraban nombres, porque acá en Argentina hay todavía esos problemas de que no podés poner cualquier tipo de nombre. En Uruguay mostraban una nota donde le podés poner el nombre que vos quieras. Había una que se llama Blanca Pintada Amarillo. Glóbulo rojo, pero es cierto esto, un diario. Digo, sí. Y le ponen cualquier cosa, pero... O nombre de actores. También. Ah, me viene a la cabeza, ¿no? Yendo un poco del tono cómico en las elecciones en el norte, no me acuerdo si era la provincia, el Chaco, que para llevar a votar a los campesinos le hacían documentaciones falsas y le ponían nombres así como Petiso Parado, le ponían Carlos Gardel. Ah, y sí, bueno, ellos tenían que ir a votar sí o sí, pero le dan cualquier tipo de documentación. La verdad que eso es una barbaridad. Bueno, pero este chico pide $5,000 a cambio de ponerse cualquier nombre ridículo, el que sea. Yo no lo haría. todo por guita. No sé. Vamos a ver qué pasa. Un muchacho, bueno, raro, vamos a ver qué es lo que pasa con este muchacho, que no creo que le cambien el nombre. No sé, no creo que... ¿Quién le va a dar 5 lucas? ¿Vos te vas a dar 5 lucas por cambiar? Y pero sería el que tiene esa plata para... Para que se cambie el nombre es como humillarlo adelante tuyo, ¿no? Ya sería pagar para que alguien se deje humillar, y eso es totalmente deprimente. Vamos a ver qué pasa. 466-6559 es el número de teléfono de la radio y del programa para que te puedas comunicar. Si querés mandar un mensaje de texto, 015-6154-0359. Esto es El Zaguán y nos quedamos hasta las 23. Comenzando por la En El Zaguán, hablamos de actualidad. Seguimos en El Zaguán, 24 minutos pasaron de las 9 de la noche y vamos a comentar algo que sucedió en esta semana, que tiene que ver con la educación. Es así, uh-huh. Ariel, ¿no? Donde sí. En la Cámara de Diputados aprobó la media sanción para que en Moreno haya una universidad. En realidad, nosotros por ahí nos enteramos acá en el centro universitario que se había aprobado la media sanción ya hace unos cuantos meses. No, esto habla de que en realidad no era así. No sé por qué se manejaba esa información si la media sanción se aprobó recién este miércoles. Pero bueno, sí, lo que está en pie también es esta discusión de que la creación de una Universidad Nacional de Moreno también está en pie, la creación de la Universidad Nacional de Merlo. Y otro, ¿no? Otras 11 universidades más. Claro, que lo que se está estudiando también, cuál va a ser el impacto a nivel regional, ¿no? Sobre todo el presupuestario. Lo que tiene que ver que dice que si se baja presupuesto a la Universidad Nacional de Moreno o cualquier universidad nacional que se empieza a crear, el presupuesto que llega a bajar desde Nación va a ser menos para cada, ¿no? Para cada universidad. Eso es una de las hipótesis que se maneja. Hay que ver ahora cuál es el verdadero impacto una vez que se empieza a crear. ¿Y cuál es la idea? ¿Hacia dónde apuntan? Digo, con esta, si esta información ya estaba, ¿por qué claro. Se dice ahora o se saca a la luz? Bueno, está la Universidad del Oeste, la de Merlo. Uh-huh, sí. La de Merlo, que ya desde el año, creo que las dos fueron presentadas hace muchos años. Claro. Y ahora están dando la información de que tiene media sanción y que va a haber una universidad en Moreno. Había mucha gente en una página por ahí que hacían comentarios y preguntas, porque hay gente que, si se hace una universidad en Moreno, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que está en el CBC? Claro. Y que comienza el año que viene. Esas son algunas de las inquietudes que tienen, de que si el CBC de Merlo pasó al Centro Universitario de Moreno, ¿no? La pregunta que decís, como decís vos, ¿dónde van a ir a parar los chicos que están haciendo el CBC en el oeste? Después, sí, bueno, tienen agronomía acá cerca, qué sé yo, si no se van a Ciudad Universitaria. 3 horas viaje. Claro. Sí, 3 horitas, ¿no? Unos pesitos más. Algunos piensan de esa manera. Claro. Otra de las cuestiones que se maneja también tiene que ver con el nivel académico que va a tener la universidad, cuál va a ser el plan de estudio, a qué va a responder ese plan de estudio en el impacto regional. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente Andrés Arregui hace un mes, cuando hubo la Expo Universidad acá en el Centro Universitario, y que, bueno, el año que viene, en el 2010, no va a haber un nuevo primer año de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de La Plata, que se da acá en el Centro Universitario, ya hace 6 años, si no me equivoco, que se viene abriendo. Lo que dijo el intendente fue que en el 2010 no va a haber un nuevo primer año porque se presupone que va a haber una saturación de comunicadores. Va a haber profesionales de más, o va a haber estudiantes de más. A lo que lleva esto, que si la Universidad de Moreno se va a crear y va a empezar a funcionar, quiere decir que no va a haber comunicación en esa universidad. Por acá veía O si no, va a haber saturación de, no sé, de lo que se llega a dar. ¿Acaso sobran médicos, sobran abogados, sobran profesionales? Yo creo que no. Acá te cuento justo esa de, no sé, vamos a hacer tantos que nos vamos a chocar en cualquier esquina. Acá dice, gracias por hacerme llegar la noticia. Te sumo otra buena. El próximo lunes se gradúa el primer comunicador social en Moreno. Uh-huh. Pongan semáforos porque si hay una, ¿cómo dijo? Saturación de comunicadores. Nos vamos a chocar en las esquinas. Bueno, revean las cosas, che. Igual le vamos a mandar un saludo muy grande a Eduardo Rodríguez, que es el futuro licenciado, el que le van a aprobar la tesis, o le vamos a hacer aprobar la tesis, que hace 2 años, que ya, un añito ya que tendría que haber hecho. Le mandamos un abrazo fuerte y mucha suerte para el lunes. Además, sí, fue compañero nuestro de cursada, una compañero de estudios. Y bueno, sí, le deseamos mucha suerte ya, porque la verdad que viene trabajando hace muchísimos años. Se inscribió en la primer corte que empezó allá en el 2004 y ahora está a pasitos de, Bueno, de ser licenciado en comunicación social. Felicitaciones. Y entrar a la saturación. Ahí está. Bueno, era más o menos la noticia que estábamos comentando acerca de esta Universidad de Moreno, que lo vamos a seguir ampliando, porque esto recién empieza. Esto recién empieza y digamos que falta la Cámara de Senadores, a ver qué es lo que dice, uh-huh. y si la aprueba. Y bueno, vamos a, después con el tiempo, próximos sábados, sí. Hablamos con alguien que esté bien metido de lleno en el tema, y que nos explique uh-huh. cuáles son las causas y las consecuencias de todo esto, y cómo se va a seguir llevando adelante claro. el Centro Universitario Moreno, con la posible llegada de una universidad en este partido. Que está bien, que esté bueno, que esté, pero bueno, cuidemos lo que hay también. Uh-huh. Porque hay gente que quiere estudiar y que está estudiando, se rompe el lomo con noticias como esta, tan fuertes, y te empiezan a decir, ¿y a dónde voy? Y si yo estoy en el CBC, bueno, como lo comentamos hace un ratito, claro. Se quedan con muchas dudas y nadie que las evacúe. Y bueno, estamos en el Zaguán hasta las 23.466.6559, es el número de teléfono de la radio del programa para que te comuniques. Si querés dejar un mensaje de texto, hacelo al 15-6154-0359. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados. De 23 a 1. Por FM Moreno, estación de música. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Repetición del latido americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Gran Aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Aguafuertes Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Aguafuertes Rockeras. Domingos a las 21 horas. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. ¿Sabés que el otro día, al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija? Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo. Pará, no te entiendo nada, empezá de nuevo. Al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija. Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo, en la esquina de mi rioba. Pará, no entiendo nada. Si querés cazar la onda de cómo chamullamos nosotros... Argentinismos, en El Zaguán. El Zaguán. Seguimos en El Zaguán, faltan 20 minutos para las 10 de la noche y estamos en presencia de Florencia Álvarez Monzón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. ¿Zafando de estos días raros? ¿Con calor, con lluvia, con viento? Capaz que nieve también. Sí, no me perjudica mucho. Por ahora puedo dormir a la noche. Creo que cuando venga el calor más así potente de los 30 grados a las 3 de la mañana, ahí sí me voy a querer agarrar. Guarda con los mosquitos, ¿eh? Guarda con los mosquitos porque puede aparecer el dengue. Obviamente. Estamos mirando fotos también, sí. Acá, aprovechando para mirar fotos. ¿El señor Ariel Acosta con el... ¿Es Jorge Lanata o Miguel Ángel Rodríguez? No, es Jorge Lanata. Está gordo. El verdadero, y sí. ¿Buena onda? Está gordo y agitado. Sí, la verdad es bastante copado, me recibió muy bien. Mirá vos, ¿eh? Ahí está. Tuve la oportunidad de hablar sobre un libro que publicó él en el 2007, pero... No te voy a robar el espacio, Flor. Pero charlamos en otro momento, dale. Charlamos después del programa. Seguro. Contanos, ¿qué trajiste para hoy? Hoy estaba pensando, miren, les voy a contar de dónde viene mi columna de hoy. Resulta que estaba viendo una película el viernes a la noche, jueves a la noche. No me acuerdo el nombre de la película ahora. Es norteamericana esta película. Y resulta que un señor iba a dar una clase a unos nenes de... segundo grado, sobre lo que era la vida. Y les contaba que a él no le gustaba. Había gente que quería ser, cuando sea grande quería ser político, que cuando sea grande quería ser abogado, bueno. Y que él no quería hacer nada, que él estaba bien así como era, que no hacía nada, no trabajaba nada. Y daba un ejemplo a los chicos, le daba un ejemplo y decía, una vez fui a la Argentina y allá eran todos holgazanes, dijo. Qué lindo que vive esa gente, dijo el tipo. Y yo dije, no te la puedo creer, porque es verdad. Bueno. ¿Cómo estamos parados, no, en el mundo? Mirá, que una película nos refleja así. Por Dios, sí. Pero bueno, después yo me puse a recapacitar. Y dije, bueno, sí, en algunas cosas, holgazanes no, porque ser holgazán no es lo mismo que tener fiaca de algo, ¿no? Porque el que es holgazán se puede decir que es... vago en algunas cosas, pero la fiaca, sí, Ari, te dejo, que la fiaca es otra cosa, no quiere decir que... La fiaca es momentánea. Claro, no es una falta de interés por algo. La fiaca pasa, o puede ser por una cosa en particular también. Por ejemplo, cuando lavar los platos. Si te da fiaca lavar los platos, pero los lavas igual. Me parece que a nadie le da fiaca. No, a nadie. ¿Quién le gusta lavar los platos? No es gustar o no gustar. No es gustar o no gustar, porque a mí si no me gusta lavar los platos, yo no los lavo. A mí me da fiaca lavar los platos. Una vez que los estoy lavando, ya está, se me pasó. Pero mirar los platos y decir, uy, tengo que ir hasta allá. Prender, todas esas cosas, todo el trámite previo a lavar los platos, me da fiaca. Lo que pasa es que, yo creo que lo que más fiaca te da es saber que tenés que hacer algo que ya es rutinario. Porque sabés cómo vas a empezar, sabés cómo lo vas a hacer y sabés cómo va a ser cuando termine. Y eso es lo que... O sea, lo que te da esa fiaca es pensar lo que vas a tener que hacer. Exactamente. Por eso mismo no es no es algo que no te guste. Te puede gustar, pero en un momento te puede dar fiaca. Como cuando quizás estamos mirando el pronóstico del tiempo y nos dice que al otro día va a ser 35 grados. Uno dice, qué fiaca mañana. Te va a costar, o te va a costar levantarte, o te vas a levantar y vas a decir, no, este día... Es un día de fiaca. Es un fiaca planificado ese. Claro. Pero bueno, hay diferentes tipos de fiaca. Como, por ejemplo, un hecho determinado que te puede producir fiaca. Si yo digo, el partido de Argentina de hoy me dio una fiaca, pero mal, ¿eh? ¿Por qué? A mí no me dio una fiaca. Lo miré un rato en el primer tiempo, después no lo vi más. Hay que también saber diferenciar entre fiaca y lástima. Ah, bueno, no. Pero yo me estoy refiriendo solamente a la fiaca. Y la fiaca que me dio el partido... Es porque como que lo miraste sin ganas. Es lo mismo que decías vos, Ari. Cuando vas a hacer algo, capaz que no tenés ganas de hacerlo. Bueno, es esa, la fiaca, esa fiaca. Después, por ejemplo, te puede dar fiaca. A ver, vamos a tirar algunas cosas. ¿A quién le da fiaca las mañanas, por ejemplo? No, yo a la mañana me levanto bien. Yo creo que mi mejor momento es a la mañana. ¿No te cuesta levantarte, Ari? No te puedo creer. No. Qué bueno. Porque, no, claro, imposible. Porque no, para. Porque Ari tiene algo particular. Come a las 7 y se va a dormir a las 8. No. Sí. Ari, así cualquiera. Antes de las 10. Sí, yo me acuesto a las 3 de la mañana. La 10, no. Me acuesto a las 12, 12 y media, pero me levanto, qué sé yo, a las 7 y media, 8 de la mañana. Ay, Ariel, mira, bueno, está bien. Dejémoslo ahí. A ver, otra fiaca puede ser que te dé fiaca la gente que cuenta chistes. A mí me da fiaca la gente que cuenta chistes. ¡Te da fiaca! A mí me puede dar gracia o no. Pero fíjate, es medio complicado. Escucharlo, es la sensación de tener que escucharlos. Vos no escuchar es que no a este gusta. Que cuenta chistes. Pero claro, pena. Es por eso decíamos que era es algo momentáneo. Porque por ahí vos no tenés ganas de escuchar a nadie. Y viene alguien y te dice, che, te cuento un chiste. Y vos decís, este plomazo, bueno, y contame. Encima, en el momento que le decís contame, ya te estás comprometiendo a reírte. Porque si no te reís, viste. Capaz que estaba bueno el chiste también, che. También, qué sé yo. O capaz que... Estás pensando, llegas a tu casa. Yo cuando llego a casa y veo que mi mamá está haciendo un guiso, ponele. Pícame una cebolla. No. Yo comerme el guiso, ya sé que después me va a dar fiaca. ¿Pero fiaca de qué? De no querer hacer nada, ¿entendés? Me voy a querer... Sí, yo está. Me como un guiso... Si... No, bueno. Si esta me voy a dormir directamente. No, me llevo a dormir con un guiso recién, ¿sabés cómo termino? Pero eso tiene que ver con el proceso de digestión, ¿sabes? No, cuando comes... Se va la, bueno, ya te sabes, se te va la comida al estómago, entonces el cuerpo ya necesita más sangre lento. Para digerir, entonces eso es lo que por ahí te da fiaca. O después de comer por ahí te agarra frío también, cosas así, por ejemplo en invierno. Sí, pero no es lo mismo comerse un plato de fideos con manteca que comerse un guiso, o sea. Yo con un plato de fideos con manteca salgo corriendo, con un guiso no puedo, Ari. Igual date cuenta que las cosas que te dan fiaca son las cosas que no te gustan hacer. No, ¿cómo que no? Levantarte en la mañana, ¿a quién le gusta? Bueno, y comerte un guiso no te gusta. El tren a mí, yo lo odio el tren, no puedo viajar en el tren. No sé por qué, antes viajaba, pero después viajo cada tanto y un día me iba hacia allá, a la gran capital, y me bajé a la mitad de camino antes. Ah, no, bueno, entonces eso ya es otra cosa. yo me voy caminando, dijo Leo. Eso es de holgazán, Leo. Ahí se ve la diferencia, porque el que tiene fiaca las cosas las hace igual, con fiaca pero las hace igual. Yo la hice, me quedé a mitad de camino. Hice lo mismo que iba a hacer allá, pero lo hice un poco antes. Está bien, comparto. Bueno, así que los que tienen fiaca a hacer todas las cosas, no crean que son vagos. Es natural en los argentinos tener fiaca. Y bueno, no, lo dijeron en una película, che. En la fiaca. De, ¿cómo se llama el actor? Que no me acuerdo. El actor de la fiaca. Leo, Ya lo vamos a sacar. Está la película La Fiaca. Sí. El tipo deja de laburar y se rasca todo el día. Sí. Está en pijama todo el día la película. Está en unos monoblogs, no sé si le hicieron en Lugano, no sé dónde fue la película, es vieja la película. Y alguna, acá está, mirá. Alguna, ¿cómo se llama? El director es Fernando Ayala, con... un actor muy conocido. Te digo, Norman Brisky. Norman Brisky, ahí está, Norma que vivía Leandro, en pijama el hombre. Exactamente. Y Norma Leandro era la mujer que iba a laburar y el chabón se quedaba en la casa. Sí. Y no hacía absolutamente nada, le iban a salir hongos en el traste si seguía sentado. Viva la fiaca, entonces. Ahí está, era el tema de hoy, la fiaca, y que va, ya me está dando fiaca arrancar el lunes, y hoy es sábado, guarda, Ya nos queda poco nosotros, che. Sí, pero a mí el domingo me da mucha fiaca. El domingo... Porque es un día, no sé, como que se pasa, o sea, es como que salta el domingo. Para mí, el domingo como que no puedo disfrutarlo todavía. No lo pienses, vivilo el domingo. No puedo, ojalá pudiera vivirlo. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa. Esto es El Zaguán y te acompañamos hasta las 23. Más y no crecer más. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Seguimos en el Zaguán y tenemos información de último momento y es acerca del recital que se está dando, todavía no empezó, en Vélez, el recital de Viejas Locas, donde hubo muchos inconvenientes en la entrada, porque había gente que tenía platea y quería campo, y gente que bueno que quería entrar igual, y la policía se puso pesada, gases lacrimógenos, se puso violenta la policía en la entrada de la cancha de Vélez Arfiel, en el recital de La Vuelta de Viejas Locas, y hubo mucha gente ensangrentada, y bueno... Ahora se está calmando todo un poco, pero bueno, todavía el recital no empezó. Aparentemente esto retrasó todo, así si que... Si recién empieza, hay que ver cómo termina ahora. Vamos a ver cómo... Nah, yo creo que la salida es menos trágica que salen la entrada. Salen todos contentos, todos abrazados, pero... Esperemos que termine todo en paz, che. ¿Cuánto falta? 10 minutos para las 10 de la noche. Y bueno, tenemos discos para regalar que están acá. Mira, este me está mirando, parece el cantante de Miranda, este chabón. ¿Vinieron a buscar los discos en la semana? ¿Vinieron? ¿No? Le vamos a sumar $100 a ese sobre, así se lo lleva y van a abrir corriendo. No, ya está. ¿No? Se quedan acá, vuelven al sorteo. Ya está la frescura interior. Mira, Rubén Rada dice, Candombe Jazz Tour, uno de los discos que tenemos para regalarles. Sí, sigo yo. Los señores, ¿quién te corre? A ver quién se Monjes quiere llevar. Budista, son todos, algunos CDs de ¿cómo se dice? ¿Distribución? Son de regalo, son obsequios. Para la algunos, gente, son de difusión, pero son temas... No, hay algunos, otros son originales, ¿no? Están todos empaquetados, ninguno ni usado ni abierto. No. Originales, totalmente originales. Los Gangsters. Monjes Budistas, más? Alberto Plaza, febrero 14. El Rock que Llevo. Babasónicos. A ver, ¿este de quién es? De Viejo Empedrado. Ajá. Ah, este lo conozco. El de Madonna. Ah, el que pidió el tema de... Pidió un tema bien punk y después eligió el CD de Madonna, sí. Pereza. Si alguien quiere el CD de Pereza. Y cómo no me acuerdo cómo se llamaba el señor, que venga a buscar el CD de Madonna. Antonio. Mientras, claro, Antonio. Antonio. Mientras el CD no se vaya de nuestras manos, no puede pasar a buscar. Es de usted. Ah, tenemos acá Bajo Fondo Tango Club, que también le pertenece a Antonio, pero no lo viene a buscar. ¿Qué pasa? Los Látigos, Primeros Auxilios. Primeros auxilios. Auxilios. La Mocosa, Abrazado al Sol. Y Dormís, de Andrea Álvarez. Y otros discos más que tenemos para regalarles en el día de la fecha. Y bueno, y como sigan no viniéndolos a buscar, van a estar acá. Vengan y síganse una pila de discos, che. Está bueno para tener, aunque sea de adorno, Ariel. A ver, sí, pero a ver, que manden un mensaje, o que manden un mail, o que llamen directamente... No, Leo, vamos a pasar nuevamente la vía de comunicación. 0237-466-6559 es el número de teléfono de la radio. 15-6154-0359 es el celular para que dejes tu mensaje y bueno, y nos digas, ¿qué crees? ¿Qué CD querés? Mira, tenemos una pila de CDs para que te lleves. Pero tenés saludan, que llamar. Saludan, ¿querés uno? ¿Vos querés uno? Listo. ¿Quién quiere? ¿Cuál querés? ¿Este? ¿El marrón? ¿El que tiene la tapa el señor? A ver, es el de Rubén Rada. ¿Te querés llevar el de Rubén Rada? ¿Te gusta Rubén Rada? No dice, no. El de Belanova. No, pero ¿para qué? Sí. No, a ella no se le merece. No. No se le merece. Hace una torta, trae algún día, loco, nunca como nada acá, ¿eh? ¿Se puede pedir? No, sí, recién le comimos todas las galletitas a Mariano. Dice, no, si me dejó así, pero empezó comiendo una, dos, tres, cuatro, y ahora ni el paquete está, mirá. Vayan a comprar las galletitas Mariano, che, que faltan 5 minutos para las 10 de la noche y tenemos una hora por delante y también hay hambre. Dale. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo en tus rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar. Vamos a romper.

4666-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Esa mujer que amo, que yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz, subía a mi Baturé, subía a mi Baturé, subía a mi Baturé, subía a mi Mercedes Benz. 5 minutos pasaron de las 10 de la noche y seguimos en El Zaguán. Y les quiero recordar que el próximo 20 de noviembre en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey se va a estar presentando País Aborigen, una banda que nos acompañó varias veces en el programa. Sí. Y el 11 de diciembre en el Teatro Marichal van a estar Peces presentándose con, supuestamente, habían dicho, nuevo disco. Vamos a ver si antes van a estar con nosotros y nos van a contar a ver si ya terminaron con ese bendito disco, que hace tiempo que lo vienen trabajando. Pero bueno, lo deben estar puliendo bastante bien, ¿no? Seguramente nos vamos a encontrar con una muy buena producción musical. Con él, sí, de Peces. Una muy buena banda, ¿eh? Una muy buena banda, así es. Así que ahí está. ¿Es cierto eso? No sé, pero yo no es la primera vez que lo escucho, descubren agua en la luna. ¿Es verdad? ¿No? Dijeron que habían descubierto agua en Marte. ¿No? Pero bueno, lo que sí dicen que hay un satélite, ¿viste esos satélites que va sacando fotos? Por ejemplo, saca fotos en la Luna, saca fotos en Marte. que se vio un reflejo muy llamativo en la luna, que aparentemente ese reflejo sería agua congelada, obviamente, pero bueno, hay que ver. Puede haber vida. Y qué sé yo. Por ejemplo, acá hay agua sin vida, qué sé yo. Te pone a pensar, siempre decimos, ¿no? El riachuelo, cualquier río contaminado. Sí, ¿qué encontrás ahí adentro? Allá también puede haber agua sin vida, pero no siempre se habla de microorganismos o ¿esto cómo se llama? Los bichitos unicelulares. ¿Andan con celulares? Claro, anda y ya mandan mensajitos desde la luna. Por mensaje de texto, encontramos agua. A ver, vos qué cree, ¿no? El que llegó temprano hoy. ¿Qué llegó temprano? ¿Cómo anda, Marvin? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los muchachos. Marvin, ahora que usted que vino acá, tengo una duda, porque a partir de la semana pasada los boliches empezaban a dejar de vender alcohol a partir de las 5 de la mañana, ¿era? Así es, no, hoy cerraban 5 y media de la mañana. Ya nos están desplazando a los boliches, pero creo que comienza a regir esta semana, porque no lo he sufrido la semana anterior. No, ¿sabe que empezó la semana pasada? Bueno, pero yo no a lo partir he hecho, del yo. Lunes creo que también creo que se implementaba en toda la provincia de Buenos Aires. Y algunos dueños de los boliches dijeron que la gente se está yendo a bailar a Capital. Puede ser, yo elijo aquí, en la localidad de Moreno, que me está abrazando demasiado fuerte y hay mucha movida, es para aprovechar, así que los invito a todos que salgan a bailar una noche como hoy de sábado, ¿o no? ¿Qué le parece? Una buena noche, digo, ¿no? Hace mucho calor, está lindo para ir. Está, diríamos, como en Centroamérica, espectacular para tomar alguna piña colada. Me estaba recordando a una piña colada debido al corte que me ha hecho. ¿Qué le pasó? Parece un mohicano. Se portó mal, ¿no? No me he portado mal. ¿Cómo es eso? ¿Qué me dice, chico? Solamente lo que pasa es que allá en Centroamérica hace mucho calor, entonces nos vivimos dejando el cabello corto. Entonces, por eso es que me he dejado así. ¿Y la nuca tiene frío? No, lo que pasa es que hay que tener cuidado siempre de atrás, porque las mujeres te miran demasiado. Entonces, para tapar un poco la cara. No, por ahí también, qué sé yo, de noche, un sábado a la noche, se cruza con algún soplanuca. ¿Y y para qué? Con eso hay que tener cuidado. Lo vamos a agarrar ahí en el Valle Verde y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer como unos frijoles. ¿Cómo andan los carapateadas, che? ¿Qué andan los carapateadas? Siempre firmes en los boliches, aquí en Moreno. ¿Esta noche y ronda? No creo esta noche, pero seguramente van a estar presentes. ¿Está buscando lugar o alguien que le invite? ¿Las mujeres? Las mujeres andan muy bien por ahí. Le mando un saludo a Sol, si es que debes andar escuchando por ahí. ¿Seguimos? Sí, seguimos con Sol. Sí. ¿Lo trajo Coquito para preparar o la productora ya salió corriendo para la vereda, no? Con el coco en la mano. Yo traía coco, pero me lo he olvidado en un negocio. Y cuando voy a volver le digo, oye, señorita, ¿no ha visto mi coquito por aquí? Yo estaba teniendo una champiña. ¿Sabes lo que es una champiña? Es un licor muy suave que viene a base de guacamole, que es muy ácido, con un poquito de azúcar. Ajá. ¿Sabe, y no lo han visto? ¿Sabe qué? Ayer, le tengo que contar lo que ayer encontré un oyente del programa. ¿Dónde lo has encontrado? En una fiesta. Y bueno, donde hay fiesta está previamente el zaguán. Espere, claro, pero era una fiesta, era un acto escolar de mi hija. Ah, disculpe. Y se me acerca y me puse a hablar con una mamá de una de las compañeritas de ella, que bueno, que son amiguitas. Y bueno, estuvimos hablando, qué sé yo, y salió el tema. Y le digo, no, que se tiene un programa de radio, qué sé yo. ¿Sábado de la noche dónde? En FM Moreno. No será el zaguán. Guay, se me entró a reír. ¿Por usted qué puede se creer? Reído. Usted lo puede creer. Se lo que pasa que, ya sabes, si no está Mario y Rodríguez, esto no tiene alegría. Claro, no, pero no, se refleja, que ¿no? Se refleja claro, la alegría instantáneamente. Claro. Dijo zaguán y se le iluminó la cara. No, no, nos mandó un saludo, bueno. Dice que nos escucha todos los sábados. Alejandra se llama, la mamá de Lucila. Bueno, le mandamos un saludo, ya que nos escucha todos los sábados. Dice que, bueno, se divierte un poco con el sábado. Y ahora que se siente un poco protagonista. Y que llame. También, llame. Aquí tenemos un par de CD para ella también. Si quiere llevar algún CD, manda un mensajito, llama a la radio y le guardamos uno. Ahí está, lo puede hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Esto es El Zaguán y los acompañamos hasta las 23. En juego roces.

de Zarif, un blooper más que un gol. Omar Zarif. Sí, Omar Zarif justamente le dio el triunfo a Newell's. ¿Cómo es eso? A Newell's, así es. Déjame mandar un saludito entonces para un carapateado que es jugador de Banfield. Lo conocí aquí en Buenos Aires. Le mando unas felicitaciones por su triunfo. Y también a toda la banda que lo rodea por ahí. Ahí está, ¿eh? Siguen los mismos punteros, entonces Banfield y Newell's siguen punteando el torneo. Esto del fútbol argentino me está atrapando cada vez más. Yo digo, hay muchos candidatos que pueden llegar a salir campeón. ¿Se enganchó con el fútbol argentino? Con el fútbol, en general. Sí, lo que pasa es que aquí los jugadores andan muy bien. Si bien a mí me gusta, ya saben, como el softball. Con el softball lo agarramos a todos los futbolistas aquí y le damos para que tengan palo. Raro, es muy raro. ¿Cómo consejo? ¿Sabe jugar a eso usted? ¿Cómo que no voy a saber jugar a eso si soy oriente de ahí? Oriente. No, soy oriundo. Oriente de China. Soy oriundo de allá de Puerto Rico, de donde nace el softball. Está bien, esa confusión es porque, bueno, hace poquito que estás acá y bueno. Estuve aprendiendo unas letras nuevas criollas, tú sabes, matatán, se me cruzan todos los dialectos, no sé a dónde hablar, si hablar al micrófono, si hablar a ti. Le hablo al carapateado este también, con cara de mujer. ¿Por qué sí, siempre no. Se la agarra conmigo? Si yo no le digo nada. Es más, es el que lo ayuda permanentemente. Claro, lo que pasa que es por eso. No me deja tranquilo un segundo. Le dije, ¿cuándo me vas a presentar a las mujeres? Y yo, tú tienes chamaquita, quédate tranquilo. Y bueno, vamos a ver si para antes de fin de año empezamos a llevarnos mejor, ¿no? Siempre me vi atacando este hombre. Ya, es con cariño, muchachito. No se me apegue, ¿cómo es eso? No se me largue a llorar aquí, que se me empapa todo el documento. A ver, ¿el documento? ¿Qué dice ese documento, Marvin? Y hoy, bueno, vamos, nos ponemos serios un poquito, dejemos tanto ritmo y tanto sabor para luego. Vamos a hablar de Silvio Rodríguez Domínguez, un músico y poeta y cantautor cubano, un matatán, diríamos, vecino nuestro allá de Puerto Rico, que también se ha merecido bastante el Nobel Premio, diría, de enseñanza superior, diría yo, porque es un ejemplo como persona y ha demostrado a través de su música el compromiso social que tiene, si bien es un tipo muy politizado, socialista, revolucionario de la época del Che Guevara. Ahora, en la actualidad, ha demostrado que en su vida pasada ha adquirido demasiado conocimiento sobre lo que le fue sucediendo en diferentes guerras y cómo fue tratando con la comunidad en Centroamérica, en Estados Unidos, participó de varias guerras. Y bueno, vamos a más que nada escuchar ahora un tema de Silvio Rodríguez que se llama justamente La Canción del Elegido. Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Bueno, como saben, este es el tema de Silvio Rodríguez. Se llama La Canción del Elegido, el disco Al Final de Este Viaje. Al Final de Este Viaje surge en 1968 y 1970 aproximadamente, y es editado en 1978. Esta canción va referida, según varias voces, al comandante Ernesto Che Guevara, pero según otras voces va dirigida al segundo jefe del movimiento revolucionario que se inició en la lucha del 26 de julio en 1953, el cual fue dirigida por el joven abogado Fidel Castro, y el jefe de movimiento revolucionario a quien iría dirigido este tema se llama Abel Santa María Cuadrado, que fue uno de los primeros que inició la revolución junto a Fidel Castro. También tenemos la biografía de Silvio Rodríguez, que es músico, poeta y cantautor, que nació más que nada en este mes, el 29 de noviembre de 1946, por eso hacemos alusión a un tema de Silvio Rodríguez, el cual desde muy chiquito ha nacido en San Antonio de los Baños de Cuba, luego su familia se trasladó a La Habana, ahí tuvo sus primeros inicios en el piano con clases de Margarita Pérez Pico. Luego de unos conflictos familiares, el divorcio de sus padres, se trasladan luego a los Baños de vuelta y vuelve a La Habana a los 11 años aproximadamente. En 1961 se inscribe en las milicias y participa de las campañas de alfabetización. Disculpen que me trabé, es que es muy difícil decir la palabra aquí en Argentina. Luego en 1962... estudió piano. Disculpen que me emocione tanto, pues. No hay problema. Lo que pasa es que sí, son cuestiones que vienen a la memoria, ¿no? Y sobre todo cuando tratan estos temas. Pues claro. Entonces, Marvin. No me haga tentar, Marvin. No. No me está haciendo cosquillas, solamente me está haciendo tentar. Bueno, tenemos ahí poquito de ritmo, por favor, pongámosle ritmo a este sonido que, si bien Silvio Rodríguez es un gran cantautor y poeta cubano, también tuvo demasiada discografía, sacó más de 12 discos solistas y participó en varios discos en conjunto. Tuvo su actuación aquí en Argentina en 1985, cuando se fusiona con León Gieco y a algunos artistas, Mercedes Sosa, hace poco fallecida también, le mandamos las condolencias. Y estuvo actuando en esos años por aquí en Argentina, tuvo su primera sede. Pues en 1985 surge y sale en vista de nuevos horizontes, de giras internacionales por España, por Dinamarca, con el grupo Afro Cuba, que comenzarían a implementar unos nuevos ritmos y donde se tocan temas hacia una crítica más que nada hacia la hipocresía que había en ese momento y a la pequeña burguesa, entre comillas, diríamos, que estaban en el sistema actualmente. Luego, en 1992, hace su aparición con su disco. ¿Cómo se llama este disco? Aquí no veo muy bien. Bueno, O Melancolía, en 1988, disculpen que me retracté, que fue donde hace una reflexión más sobre quién ha sido Jesucristo, de dónde es que vienen las religiones, y se empieza a analizar el pasado en sí de Latinoamérica, desde dónde vienen las religiones que son captadas por los latinoamericanos. Luego, en 1990, como diríamos, surge los primeros discos solistas, porque ha venido desde 1976 con otros chicos que se llaman, ya le digo cómo se llaman, Pablo Milanés y Noel Nicola, crearon un movimiento de la nueva trova cubana. Sin embargo, él ya venía, ¿no?, componiendo temas que cuando estaba haciendo el servicio militar, ¿no?, allá en Cuba, empezó a componer sus primeros temas. Así es. Él, en marzo de 1964, fue cuando empezó a cumplir el servicio militar. En 1967 es cuando se pone en relación con el primer concurso literario de la FARC, de cual era parte del movimiento. Él integraba las filas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, el cual estaba incluido dentro de la FARC. Luego, en ese mismo año, 1967, se presenta en un programa de televisión y fue ahí donde comienza todo el auge de su carrera como cantor. Luego, el 28 de enero de 1970, agarra y se incorpora en un grupo de experimentación sonora llamado Incais, que se encargaría de grabar a banda sonora de diferentes películas y documentales cubanos. Ahí fue donde empiezan a funcionar los elementos de la música tradicional cubana, afroamericana, el rock, el jazz, música clásica, entre ellos música electrónica y demás. Ahí está. Bueno, vamos a seguir después de la tanda de la radio, vamos a seguir y vamos a terminar con la biografía de Silvio Rodríguez, que nos está contando Marvin. ¿Marvin, pariente suyo, eh? No es pariente mío, pero es un primo muy lejano, que conozco desde, porque yo soy de Puerto Rico, él es de Cuba, estamos a un pasito nomás. Pero los dos son Rodríguez. Por tía, ahí está. Por tía segunda somos más o menos primo lejano. No directamente, pero somos primos lejanos. Ahí está. Vamos adelantando la radio y estás en el Zaguán, quédate hasta las 23. 3 años. Bueno, somos País Aborigen y le queremos mandar un feliz cumpleaños a la radio FM Moreno. Gracias por estar siempre acompañando a la comunidad. Muchas gracias a la radio por ser un apoyo terrible a las bandas locales. Y eso se lo vamos a agradecer eternamente. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados. De 23 a 1. Por FM Moreno, estación de música. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social.

puedo ver casi todo. Voy a jugar, pero la haré a mi modo, porque cuando estoy con vos llego a creer que este mundo indiferente cruel logrará daño. Ya no sé si brillar o quedarme nublado. El principio del fin es haber empezado. Seguimos en el Saguán y faltan 20 minutos para las 11 de la noche de este 14 de noviembre. Uh-huh. ¿Y sábado, cómo vamos cerrando, che? Vamos cerrando con la biografía de Silvio Rodríguez. Ahí está. También tiene el apellido Domínguez, por si no sabían. Ah, por no. Eso es que es un primo lejano y no es tan cercano. Pérez y López también. No, López ¿y usted no, no tiene un segundo nombre, un segundo apellido? No, ahí a mí me dejaron Marvin Rodríguez para ser más práctico, más corto. Entonces la mujer no tiene no le tiene que costar tanto saber mi nombre. Y saber que es corto. Y saber que es corto. Ajá. No hablemos de corto, por favor, de la relación. No, no estemos hablando de esos temas que me involucren y que los involucran a demasiadas muchachas que ya he olvidado, que han quedado en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Que ahora nos pueden escuchar por internet en Puerto Rico, ¿eh? Sí, sí. Y estaba escuchando ahí a mi tía, María de la Margarita. Le mando un beso grande. Y también a mi primo, que no anda haciendo andadas ahí con las muchachas. Por favor, da una, primo. ¿Y una por cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo una? Y más o menos 2 horas y media, 3. Bien, bien, bien. Se la banca. Escúcheme. Seguimos con Silvio Rodríguez Domínguez. El músico y poeta cantautor cubano que ha tenido una trayectoria bastante importante. Estábamos en 1992 cuando hacía su aparición del disco de Silvio, el primero de una trilogía. Ajá. Una trilogía, él venía tocando con los dos muchachos que ya sabemos cómo se llaman, Pablo Milanés y Noel Nicola. Y espérame un segundito. Bueno, mientras esperamos que se acomode la voz, vaya regulando, Marvin. Sí, ¿listo? Ahí andamos, lo que pasa es que estamos comiendo ahí un rico cordero, me han invitado aquí los criollos. Está muy rico, operador. Muchas gracias por convidarme a lo la vereda, lo está haciendo en la vereda. Bárbaro. Bueno, luego de eso le seguirían los Rodríguez, que es otro álbum que sacó en 1994, y Domínguez en 1996. Pero también esto tuvo algo especial, porque con unos pequeños toques de percusión manual y natural, y algunos tímidos elementos eléctricos, fue donde colaboraron su madre y su hermana Anabel, con la flauta. La hija de Silvio Rodríguez es una mujer que sabe tocar muy bien la flauta. Y bueno, luego de esos últimos álbumes en 1996, se ha dado un parate debido al cansancio que tenía el Silvio Rodríguez. Era de dar muchos conciertos, estar muy relacionado con varias gente del mundo, de Latinoamérica, de Europa. Lo mismo en Estados Unidos. La primera vez que pisó Estados Unidos fue en el año 1969, cuando luego que vino una gira de un barco pesquero que navegó durante el océano Atlántico y las costas del África. Bueno, él volvió y en 1970 fue donde se incorporó al grupo y fue ahí donde hace las giras por Latinoamérica y luego accede a Alemania, en Chile también tuvo una colaboración muy importante. En 1975 ha grabado su primer LP que se llamaba Días y Flores y fue con arreglos propios y el acompañamiento de los músicos del GESI y la orquesta de Grem, que fueron los que crearon también el primer movimiento que se llama La Nueva Trova de Cubana. Y bueno, seguimos en 1999, que también se dio un parate, tuvo algunas giras muy importantes. Luego en 2006 y en 2007 fue donde fue dando sus últimos conciertos del trabajo que editó en 2003, que se llamó Cita con Ángeles, y tiene que ver los temas que se trataron ahí más que nada con lo que pasaba en la actualidad en ese momento, el conflicto entre Estados Unidos e Irak, y entre otras cosas que iban perjudicando no solo a los que estaban incluidos en esa guerra, sino también a todo el contexto del mundo. Ajá. Un Silvio Rodríguez que el próximo 29 de noviembre va a estar cumpliendo 63 años. Así es, el próximo 29 de noviembre, por eso le hacemos mención a este primo lejano, que es un muy buen muchacho. También tenemos otra cosa muy importante que agregar. Él escribió unas canciones al morir el Che Guevara. Silvio compone canciones que en 1968... se incluirían en el colectivo, en el disco colectivo Hasta la Victoria Siempre. Eso demuestra la ideología política que tenía Silvio Rodríguez. Y el tema Si te doy una canción, lo vamos a escuchar, vamos ahora, a escuchar ahora cerrar... Para cerrar esta columna y agradecerles de vuelta. Ya sé que este es mi espacio, pero me lo merezco porque yo les vine a poner un poco de ritmo. Si bien tratamos temas serios, también hay que ponerle onda y movida a este veranito que se aproxima. Yo digo que este clima es bastante cálido y muy bueno. Vamos a escuchar el tema Si te doy una canción, de Silvio Rodríguez. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el zaguán. Ahora probá el zaguán. El zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, como doy el amor. el Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguán.com. El Zaguán. Seguimos en el Zaguán y ya nos estamos yendo de a poquito y se escuchan voces de ultratumba. Che, nos coparon el estudio, ¿eh? Sí, hay mucha gente en el estudio. ¿Volvió a ver? ¿Se quedó con ganas de hablar de la fiaca? Hola, ¿qué tal? No, no me quedé con ganas de hablar. ¿Qué tal? Vine a sacar atiende fotos. El teléfono. Sí. Vine a sacar fotos. Saqué. Saqué fotos. Van a ir publicadas en el Facebook. Van a ir publicadas. Ahí está. Que nos agreguen. A ver quién nos quiere agregar y. No, hay que ver las fotos. Que nos conozcan fotos raras en persona. Vereda, Sí, la verdad que sí. A mí algunas, me da como cosita subirlas. Pero sí. voy a chequearlo antes. Justamente de las que estás vos. No, la que estoy yo no. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa. Y falta el productor. ¿Qué hace ahí afuera? No, está haciendo compañía. Vení, Mariano, vos también. Ahí vengan todos para acá. Ah, nunca salió Mariano al aire en nuestro programa. Ah, no. Ahí está. Pero puede salir por ahí, ¿no? No, puede salir por ahí. Tampoco se quiere acercar porque tiene miedo. Le tiene miedo a los micrófonos los sábados de la noche. Parece que sí. Che, si querés mandar mensaje de texto lo podés hacer al 15-6154-0359. Y está ganándole Colón 1-0 a Argentinos Juniors. Es la información al instante. Estamos viendo amarilla para un muchacho. Amarilla para un muy buen jugador. Canuto. Sí, lo amonestaron por el apellido, me parece. Debe tener pocos amigos ese. Porque quiere llevarse todo de arriba. Ah, le quiero comentar y le quiero mandar un saludo muy grande al señor Aníbal Mon, que en la ciudad de San Miguel se está dando un certamen donde están compitiendo distintas voces folclóricas, conjuntos folclóricos, y él está compitiendo y ha llegado a la final, que mañana se presenta a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de San Miguel, junto al dúo Coplanacu, entre otras artistas que van a estar. Mirá, sí. Así que mañana vamos a desearle suerte al señor Aníbal Mon, que está ahí por no sé, llegar a la gloria. No sé qué debe estar ahora calentando las cuerdas vocales. Haciendo ¿viste? Sí, es medio raro. Como la vaca. Claro, es buena para calentar las cuerdas vocales. Así que le mandamos un saludo grande. Ahí vino el remisero. ¿Qué? ¿Vino el remisero? ¿No están diciendo que ya cerramos? ya nos vamos. ¿Quién pidió el remis? ¿Florencia, vos pediste el remis? No me van a dar la voz. Yo creo que ha venido el de la columna deportiva, no es el chamaquito. Sí, y andaba con nosotros. Cuando yo empecé las primeras veces, este muchacho andaba por aquí y andaba desaparecido. Un balde de albañil, una cuchara y una pelota. Debe ser de la columna. No entiendo. Se queda raro. Se queda mirando raro porque usted no es de acá. No entiendo su... su gracia. Su criollidad sería. No. ¿Qué sería? Este me está fastidiando. No, yo te voy a corretear. No, me toque el que tenga cuidado conmigo. Y aquí no me dejan nada, no me abrieron la puerta. El productor me traba la puerta, no me dejan salir, tengo que seguir hablando. Pero si ya, yo ya di mi espacio, ya le puse un poco de ritmo. Marvin, ¿hay juego esta noche? ¿Hay salida? ¿Qué? ¿Bailoteo? ¿A eso se refiere? Sí. No creo que haya bailoteo, pero seguramente me van a ver por ahí. Está buenísimo. Estuvo cumpliendo años el señor Cristian González. Ah, también. De FM, la sede del programa. Luna de Valencia. Ajá, que lo iba a festejar, pero... ¿Qué pasó? ¿No? En horas de la tarde llegó un mensaje diciendo... ¿En horas de la tarde con chocolatada? Vayan a dormir tranquilos, muchachos. Que no hay nada. Lo que sucede es que ese muchacho, él tiene una comunicación conmigo. Y él me dijo, oye, Marvin, ten cuidado porque yo solamente voy a andar con 6 chamaquitas. Digo, si tú te quieres venir... Uy, disculpen, esto no lo tengo que andar diciendo. Me dijo, no voy a hacer fiesta, pero tú vente que tengo aquí 6 chamaquitas, 3 fiesta para cada uno. Entonces le dije, bueno, ya voy a saber. Por eso es que no va a haber bailoteo. Pero bueno, ya me la ha mandado. Se lo tengo que decir aquí adelante. ¿Por qué no le das del postre ese que tenía Viagra y qué más? Ah, el maracuyá. Postrecito de maracuyá y Viagra. Y sí, son muchas chicas. Estuvimos hablando al principio del programa. para ver si, no sé, no de, comen un asadito, unas hamburguesas, unos choripanes, lo que vayan a comer y después postrecito. Tampoco soy tan viejo, digamos, yo conozco esa pastilla, güey, no, no me andes fastidiando, tú con esa carita, vamos a ver qué ganas, vamos a ver qué ganas. Yo, ¿no será como yo te chiste? Apuesto que en un bailoteo nosotros nos ponemos de frente, aparecen 10 muchachitas por aquí, ¿cuántas eligen a cada uno? Eso queda a criterio de cada una, tú para te mí, tienes que fijar. Para mí es como el chiste ese que dice que se encuentran dos amigos, y dice, che, dice, tengo dos botellas de vino en casa, ¿vamos? Y bueno, se fueron, dice, pero primero las chupamos y después nos tomamos la botella de vino. Para mí que la fiesta no, va a ser así. No, y usted me está correteando de qué, y tú eres un mariquita. No, hombre. Disculpen aquí por la grosería, pero este con esa cara parece un mariquita, me está fastidiando. Y esto se va a terminar las piñas, productor. Déjame salir, producción, productor. A ver si lo pueden desalojar. Se está poniendo violento. Por favor, aquí, ya que este muchacho, tú no vas a ir a las columnas deportivas. Por favor, ven, ven, sácame de aquí, sáquenme. Estás como loco, Marvin. Quédese tranquilo que no hay vino, quédese tranquilo. Así que esto es El Zaguán, estamos hasta las 23, falta muy poquitito para que terminemos el programa, 466-6559. Tenemos muchos discos todavía para regalar, que los próximos sábados los vamos a estar regalando, sí, o vendiendo en la plaza. Nadie se lo quiere llevar. Nadie se lo quiere llevar, mira, bueno. Y eso llevar, que en este mundo nada, nadie le regala nada a nadie. Nadie le regala a nadie. Me voy a llevar el de... ¿El de quién se quiere llevar usted? Yo me quiero llevar uno. ¿El de Rubén Rada se quiere llevar? Rubén Rada es un buen compañero, un buen matatán, que sabe mucho de la música, tiene bastante percusión, maneja un ritmo muy combinado del jazz, con un poquito de candombe, le mezcla un poquito de rock, sabe mucho ese muchachito. Un día lo podríamos analizar. Tenemos que ver qué tipo de compromiso tiene con la sociedad. Y mucho. Bastante, mucho. Porque lo he visto que por aquí en Argentina anda en bastantes canales de televisión con lo que es de él respecto a la solidaridad. Así es, así es. Sí, es una buena idea, Marvin. Así que ya tiene una tarea para cumplir en los próximos sábados. Así que vamos a ver qué hace Rubén Rada dentro de la sociedad y en sus canciones. Está como loco, no sé qué le dieron de comer. Así pido de comer. ¿Qué le pusieron al cordero ahí, productor? Se están acabando todo, ya. Déjeme un poquito de carnecita. Yo le voy a llevar melocotón. Bueno, nos vamos yendo, Ariel, entonces. Sí, nos vamos a tener que ir. Al próximo. Antes de que terminemos, mira, de cualquier manera. Esto puede terminar de cualquier manera. Va a terminar muy raro esto. Y yo no quiero pertenecer a esto. Mira, discúlpame, ya me están fastidiando de vuelta. ¿Cómo es eso? Ten cuidado con lo que hablas tú, León. León, ¿qué tienes de León tú? No tienes ni la melena, güey. Bueno, ahí vamos. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado. Ezequiel Montero en la producción. Florencia Álvarez Monzón también ahí. Álvarez, ¿y qué dije? Bueno, sí, ya te conozco. Se entiende. Mariano Solita en la operación técnica. Andrés Escudero también trabajando con nosotros. Marvin Rodríguez, uh-huh, que está como loco en el día de la fecha. Ariel Acosta. Y Leopoldo Planella en la conducción. Nos vemos el próximo sábado. Chau. Saludos a todos los carapateados. Solo su voz me ponía feliz.